La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 251. Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. Y entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande. Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo. Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar. Operación técnica: Yamil Ciares. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Es en la duda donde nos vamos a encontrar. Así, entre la niebla, muy a lo lejos, borrosamente, estamos en esta serie de programas de La Bruja de las Palabras, tratando de imaginar lo que ocurrió hace 4.000 años en la historia de la cultura occidental. Hemos estado siguiendo en estos programas un libro de Ryan Eisler, una escritora norteamericana que se llama El cáliz y la espada. También hemos comenzado a chusmear otro libro de ella que se llama Placer sagrado, que sigue la misma línea y que comienza a relacionar con más profundidad estos mismos temas con las relaciones entre los sexos y con la propia vida sexual en la cultura occidental. La hipótesis que propone Ryan Eisler y la que hemos investigado, tal vez como es entre la niebla, tal vez no sea tan como lo dice ella, pero difícilmente sea al revés de lo que dice ella. Hay suficientes testimonios que nos indican que había por lo menos muchas comunidades, por lo menos en Europa. Sabemos que en América también, pero en Europa había hace 4.000 años, hace 5.000, hace 6.000, algunas comunidades muy pacíficas, con un enorme equilibrio en las relaciones de ambos sexos y también con baja o nula estratificación social, o sea, sin diferencias de clases. Esto los investigadores lo deducen en función de cómo eran los enterramientos, cómo eran las vestimentas, los adornos, qué tipo de comida encuentran, restos de comida. Y claro, estos investigadores, aunque a veces, viste, oh, la ciencia, la investigación, doctor en no sé cuánto, si bien eso a veces es cierto, también es cierto que son humanitos, son sonsos como nosotros. Incluso nosotros, en lo que fuera que estemos especializados, señora, también somos limitados, ¿eh? Hay cosas que no vemos, ¿eh? Y nos damos cuenta cuando a veces viene alguien que tiene otro recorrido y sobre nuestra misma especialidad, la que fuera, ¿eh? Desde cambiar pañales hasta operar la radio, nos damos cuenta que hay otro que tiene, en algunos aspectos por lo menos, mucha lucidez que nosotros no tenemos. Y tal vez nosotros manejemos, sí, con cierta destreza, cosas que otros no manejan tan bien. Así que estos investigadores, siendo muy sonsos y además sonsos al estilo occidental, lo que tantas veces hablamos en La Bruja de las Palabras, tratando de confirmar sus propias ideas, la autovalidación del yo, instintivamente lo hacemos, no podemos evitarlo. Por ejemplo, muchos de estos investigadores e investigadoras tienen una larga trayectoria de estudio en la academia, con lo cual, por ejemplo, valoran mucho o sobrevaloran tal vez la razón o la lectura o cierto tipo de despliegue de información, la que tiene el estilo científico. Si salió en tal revista, ah, sí, muy bien, eso seguramente sea cierto. Es una deformación que muchas veces la va a llevar por buen camino, pero otras veces, como lo demuestra la historia de la ciencia, también por ahí se cuelan importantes errores. Y lo que parece inevitable, es este músculo de la autovalidación de las creencias. Es muy difícil salirse de este resorte. Así que lo que estamos viendo es que las culturas del Neolítico, la revolución del Neolítico, hace 10.000 años, cuando los humanitos comenzaron a hacer agricultura, ganadería, cuando comenzaron a utilizar la rueda en algunos lugares, la alfarería, simultáneamente se descubrieron varias de estas cosas, por eso se le llama revolución del Neolítico, como en cascada ocurrieron estos tres o cuatro descubrimientos, agricultura, ganadería, alfarería y en algunos lugares la rueda, no en todos. Esos descubrimientos se hicieron en un contexto de mucha paz, con diosas femeninas, con un gran protagonismo de las mujeres. Tenemos imágenes de la isla de Creta que son muy impresionantes, porque son imágenes donde hay varias mujeres que evidentemente no está subtitulada la pintura, señora. Suponemos que están haciendo una ceremonia religiosa y desdibujadas en el fondo hay un montón de cabecitas mirando. Pero las que están arriba del escenario son las mujeres. Solamente tenemos esa imagen. Deducimos que las ceremonias religiosas eran protagonizadas por las mujeres y que nosotros solamente íbamos a mirar, a tirar tizas y así. De esta sociedad igualitaria, protagonizada por las mujeres, o por lo menos en equidad, varones y mujeres, se pasa bastante rápidamente, en pocos siglos, eso nos muestran los restos arqueológicos, eso creemos ver en los restos arqueológicos, se pasa en pocos siglos, aparentemente, a la sociedad que conocemos hoy en día. Una sociedad regida por la ley del más fuerte, por la dominación, por la espada, por el poder, el privilegio para el que tiene más poder. A nosotros nos parece natural esto que estoy diciendo. Y sí, Carlos, claro. ¿Usted qué cree? ¿Que el privilegio lo va a tener el que tiene menos poder? De esto estamos hablando. Es que antes de que ocurriera lo que ocurrió, las cosas parece que eran mucho más igualitarias. A ver, tómelo de esta manera. En algunos grupos de amigos en los que yo he estado, el amigo que prefería su comodidad o su conveniencia a la del grupo era marginado, era virtualmente expulsado. No teníamos de esos finalmente. Al cabo de un tiempo, el que andaba mezquinando, tratando de obtener una ventajita, pues, no sé si consciente o inconscientemente, no lo invitábamos más. Entonces, al cabo de un tiempo, el grupo de amigos era un grupo de gente generosa, que estaba pendiente del funcionamiento del conjunto. Pasa a veces en algunos equipos deportivos, por ejemplo. Hemos contado aquí en La Bruja, en un colegio de origen escocés, cuando alguien había roto un vidrio, había puesto una bomba en el baño, esas cositas que hacemos los chicos a veces, tampoco una cosa. Entonces, imagínate, viste, el director dice, hasta que no digan quién fue, acá no se va nadie. Y uno al final, viste, a las 3 horas, ya cuando teníamos todos hambre, se levanta uno y dice, fue Ramírez. Y el director dijo, usted que acaba de delatar a Ramírez, está expulsado. Acá no queremos de esos. Así que las instituciones van imprimiendo valores. Y es perfectamente imaginable, siendo los humanitos tan moldeables y tan necesitados de afecto, es perfectamente imaginable, pasa con los animales domésticos, que uno termine acomodándose a la cultura del grupo. ¿Viste esas casas que andan todos a los gritos? Bueno, el perro, hasta que no le pegase el grito número 8 y además una patada, el perro no obedece. Se acostumbró a ese escalonamiento de los avisos, mientras que en otras casas, Bobby, salí. Listo, el perro sale. Porque esa es la cultura, estamos todos acostumbrados a que no hay que decir las cosas dos veces, pero perfectamente estoy seguro que los oyentes identifican familias, tal vez la propia, en las que es habitual esta escalada de gritos, de violencia, para llegar a un límite en el que ahí queda en claro qué es lo que, cuáles son las expectativas que uno tenía. Así que, repito, a mí no me parece tan extraño imaginar una sociedad en la que sea mal visto el que, por ejemplo, esgrime su fuerza física para obtener un privilegio. No me cuesta nada imaginarlo, ¿es así? No me cuesta nada imaginar, porque lo he vivido además, grupos en los que no está muy bien visto el o la que se arreglan demasiado. ¿Viste? El fachero que... ¿qué te pasa, loco? Bajá un cambio. En cambio, hay grupos en los que eso es casi la moneda de cambio. Si no entras en esa, te marginan a su vez. Lo que hemos visto es que más o menos hace 5.000 años comenzaron a llegar a estas comunidades europeas que antes eran pacíficas y bastante igualitarias, comenzaron a llegar señores y señoras de otra cultura. Llegaron los indoeuropeos. Así se les conoce, indoeuropeos, porque han influido con su lengua y con su cultura a pueblos desde Europa hasta la India, desde Inglaterra hasta el Ganges. Estos grupos se les conoce como kurdos, algo hablamos la vez pasada. Llevaban consigo una forma de enterrar a sus muertos. Se los puede ver en algunos países, yo nunca vi ninguno, honestamente. Son unas especies de lomitas. ¿Viste en las canchas de golf que hay como unas montañitas a veces? Bueno, eso es lo que vos ves, unas lomitas de pasto. Parece que fuera natural, pero abajo, abajito, no me vaya a excavar la cancha de golf, señora, que se arma lío con el club. Abajo de esa lomita usted con la pala se fija y hay a veces un enterramiento, y esta cultura de los indoeuropeos iban llevando ese modo de enterrar a los muertos. Entonces así les han seguido la pista, porque muchas evidencias no permanecen durante muchos siglos, ¿no? Llevaban, le decía, consigo su lengua y su cultura. Que llevaran consigo su lengua es algo archisabido. Hace 200 años que en Occidente se estudia la lengua indoeuropea. La lengua indoeuropea. En cuanto usted se ponga a estudiar lingüística y otras disciplinas humanas, va a ver que aparece rápidamente el término indoeuropeo. Es como la lengua madre de la mayoría de las lenguas que conocemos hoy. El alemán, el danés, el inglés, el francés, el castellano, el portugués, el lituano, justo no, el vasco tampoco, pero estoy nombrando excepciones. El iraní, el gitano, el griego, el rumano, casi todos los idiomas, menos el chino, el japonés, los idiomas semitas, árabe, hebreo, el vasco, el lituano y un par más, todos los demás idiomas son indoeuropeos. Así que fíjate si estos tipos no marcaron la cancha, como decimos, no tuvieron su influencia. Los otros idiomas virtualmente desaparecieron, o le dieron algún color. Suponete, ese idioma indoeuropeo se convirtió en el germánico antiguo, que luego daría origen al danés, al inglés y al alemán. El indoeuropeo se convirtió en germánico y en latín. El latín daría origen al portugués, español, francés, italiano. Pero tienen esa base común. Esa base común del idioma indoeuropeo no solo es un idioma, una estructura idiomática que comparten muchísimos pueblos modernos, sino que también, aparentemente, transportaba, no sabemos si el lenguaje o los pueblos que llevaban ese lenguaje, transportaron una cultura, un modo de ser, un modo de ser. Y lo que vamos a ver es que ese modo de ser que trajeron estos indoeuropeos junto con su idioma era un modo de ser que incluía simultáneamente el avasallamiento, el privilegio para el más poderoso, para el más grande, para el que tenía la mejor arma. Y también, junto con esos modos culturales, el patriarcado, por supuesto, casi el desprecio a la mujer, junto con eso también venían los dioses celestiales, la posibilidad de hacer una oración, de cerrar los ojitos y conectarse con el dios. Pero Carlos, eso es re natural. Lo que estamos diciendo en estos programas es que no es natural, sino que es indoeuropeo. En muchísimas culturas de América, acá las tenemos cerquita, no vemos esto. Es que hay un punto en el que uno dice, tenés primero que creer que el dios habla español. ¿Cómo puede ser que tengas tan poco respeto hacia la divinidad? Se supone que la divinidad es algo que te excede y que vos intentarás comunicarte como lo harías con algo que te excede, con lo otro, con lo raro. Y eso lo vas a hacer primero con gestos, difícilmente con palabras. ¡Qué vanidad! ¡Qué soberbia! ¡O qué curiosa costumbre! Y claro, en la mayoría de los pueblos indoeuropeos vemos que además de la lengua indoeuropea con sujeto, con predicado, donde padre se dice padre o pater o father, etcétera, madre lo mismo, etcétera, además de esto ves que todos esos pueblos cierran los ojitos, levantan los ojos al cielo, porque también es una cosa muy rara creer que el Dios está en el cielo. Trate, señora, de salirse de nuestras costumbres y ¿por qué? ¿Por qué no va a estar en la tierra? ¿No es impresionante cómo crecen las plantas? ¿No viene de ahí abajo la fuerza de la vida? Cuando sale un volcán, suponete, o esos lugares donde salen unas aguas calientes, ahí abajo debe estar, ahí abajo hay algo importante ahí abajo. ¿No es así? Esta cultura indoeuropea, además de traer su idioma, de traer su cerrar los ojitos para rezar, trae la idea de que los dioses estaban arriba. Traen, bueno, que los dioses esos ya no eran femeninos como antes. Que los sacerdotes ya no eran sacerdotisas, sino que eran dioses masculinos, jóvenes, guerreros, fuertes, con la espada en la mano, digamos. E incluso creían que la espada daba vida. Así como antes se creía que lo que daba vida era lo femenino, el árbol, eventualmente la serpiente porque renovaba su piel, ahora lo que da vida es el filo de la espada. Vamos entendiendo por qué estamos donde estamos, me parece, ¿no? Si esto fuera cierto, no deja de ser una hipótesis tan loca como la hipótesis de que es natural creer que el Dios está en el cielo. Si esto fuera cierto, podemos aquí tener una clave para comprendernos y para comprender eventualmente algunos caminos para salir de este atolladero. Pero ya con comprendernos sobra. Una vez que uno comprende, suponete, discúlpeme señora que me meta con su vida, una vez que uno comprende que tal persona no es un buen amigo o una buena amiga, alcanza con eso. No hace falta que ande a los gritos ni que los pulse de ningún lado. Ya con esa comprensión, ya a partir de ahí uno ya no va a ser el mismo, ¿eh? Ya no va a confiar tanto, va a estar más alerta, etc. ¿Es así? No hace falta que a continuación de la comprensión haya la gran acción, ¿eh? Que usted supóngase cruce la cordillera de los Andes para liberar algún país. No hace falta tanto. Además traen otra idea aparentemente. Esta está discutida. Yo me olfateo que es así. Carlos, es muy poco serio el olfateo. Bueno, yo me olfateo que también los indoeuropeos son los que traen los sacrificios. Por lo menos está muy claro que ellos los hacían y que muchas culturas no los hacían. Los sacrificios, la creencia de que el dios se hacía presente durante las celebraciones. Con lo cual es una entidad que de algún modo yo puedo, digamos, manipular. Yo puedo hacer cosas para que el Dios venga. Piénselo un minuto. Por más que estemos acostumbrados a esta idea, no deja de ser una idea de las muchas posibles. Podría ser que el dios tenga una agenda un poquito más importante que la que nosotros le sugerimos. Podría ser. Usted que dice que viene corriendo cada vez que usted junta las manitos. Puede ser, puede ser. No queremos ofender a nadie. Estamos tratando de pensar y de contar todo lo que trajeron estos indoeuropeos. Estos indoeuropeos además tenían una característica polémica que hoy vamos a tratar de aclarar. También eran llamados arios. ¡Uy, Carlos, no me digas! La raza aria famosa. Parece que eran estos rubitos, gringos, como le decimos acá, arrogantes, parece que eran estos, los arios. Así se ha dicho durante mucho tiempo. Vamos a ver que aparentemente esto no era tan así. Habíamos estado leyendo nosotros el libro El Cáliz y la Espada de Ryan Eisler, pero yo quería traer otra versión. El libro de Ryan Eisler es de más o menos de hace 20 años, 1996. Este es un libro de hace 40 años, es de Mircea Eliade, un tipo que se ha especializado en la historia de las ideas y de las religiones. De hecho, esto lo hemos tomado del volumen 1 de una serie de libros sobre historia de las creencias y las ideas religiosas. La irrupción de los indoeuropeos, dice Mircea Eliade, para buscar otra fuente, ¿no es cierto?, que no sea la de Ryan Eisler, y es una fuente prestigiosa. Vamos a escuchar después otras fuentes, si tenemos tiempo, que todas están diciendo la misma versión. No es una locura, quiero decir, de la autora del Cáliz y la Espada, una peculiaridad, una tipa que se le ocurrió, no sé qué cosa, sino que ella está, en todo caso, reuniendo en su opinión a lo que opinan muchos expertos en estos temas, que perfectamente podemos estar todos equivocados en buena medida, difícilmente, como le decía, en todo. La irrupción de los indoeuropeos en la historia se caracteriza por una serie de tremendas destrucciones. Hace aproximadamente 2000 años, en Grecia, Asia Menor y Mesopotamia, son saqueadas e incendiadas numerosas ciudades. Así ocurre también con la famosa Troya, en el 2300 a.C., con Tarso, donde luego nacería Pablo de Tarso, ahí en Anatolia, lo que hoy es Turquía, y unas 300 ciudades o poblados de Anatolia. Los documentos mencionan grupos étnicos como los hititas, los luwitas, los mitanos, pero también hay elementos ariófonos, estos arios, que son mencionados por algunos testigos. Hacia el año 1200 a.C., estos indoeuropeos o arios habían llegado a India y los arios se habían asentado en Persia. Y ya vamos contando el final. Ario significa que es de Irán. O Irán significa la tierra de los arios. Si usted quiere ver arios, vaya a buscarlos ahí. Aparentemente son estos los arios. Algunos siglos más tarde, o sea, ya cerca del nacimiento de Jesús de Nazaret, estaba ya realizada o muy adelantada la indoeuropeización. O sea, estos indoeuropeos habían contagiado su lengua. Y esta cultura patriarcal, avasallante, ojitos al cielo, rezamos, se había indoeuropeizado no solo Europa, sino también la India. Ojito. Por eso mucha gente cree ver similitudes entre Jesús de Nazaret y el budismo. Dice, Jesús fue a la India. Bueno, mirá, parece que la India vino primero para acá. Este proceso no ha cesado, fíjate lo que dice, qué interesante, no ha cesado hasta el siglo XIX de nuestra era, o sea, hasta hace 100 años. Y es tal cual, porque este modo de ser incluía un cierto gusto por, voy a citarlo, el gusto por las incursiones de pillaje. O sea, nos juntamos varios, nos armamos y vamos a robar. Y la organización militar con vistas a la adquisición de nuevos territorios. Este señor está hablando de historia. Supongo que él se da cuenta de lo que está diciendo. Voy a repetir el párrafo. El nomadismo ganadero. Eran nómades, se iban desplazando con rebaños. La estructura patriarcal de la familia, el gusto por las incursiones de pillaje y la organización militar con vistas a la adquisición de nuevos territorios son los rasgos característicos de las sociedades indoeuropeas. Y también son características de estas sociedades estos elementos religiosos que habíamos comenzado a contar y que vamos a repasar dentro de un ratito. Si el sueño y el dormir fueron descriptos alguna vez como un ensayo de la muerte, cabe preguntar si en la misma quizás haya algo similar que sea una especie de ensayo de la vida. Con esta reflexión de Carlos Tevez, expresada alguna vez mientras se duchaba después de un partido, les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. Una especie de ensayo de final del programa que no es tal. Pues luego volveremos con la segunda parte de Lucio en el cielo con Capusotos. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.